Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al viernes 11 de agosto. Dejamos atrás probablemente el día más caluroso de los últimos tiempos. 48 grados centígrados marcó el mercurio en Manises, donde justamente se encuentra el aeropuerto de Valencia. Y el calor continúa. Arrancamos con 29 grados centígrados y alcanzaremos una máxima, atención, probablemente de 40. Esto en lo que tiene que ver con la Comunidad Valenciana. Las temperaturas altas son en todo el país. Ola de calor en España. Eso sí, la buena noticia es que empieza a remitir y nos espera un fin de semana con descensos en las temperaturas. Por lo menos, alivio. Vamos inmediatamente también con lo que es noticia en materia de la bolsa. Los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Sube un 0.12% la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo se mantiene en $86.03. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.502 puntos. Buscamos en el contexto de la economía también un titular para destacar. Los carburantes suben 5 semanas al alza con máximos anuales en gasolina a las puertas del puente de agosto. Justamente arranca el puente de agosto. Es noticia, se prevé una movilización en este sentido, en lo que tiene que ver con España, de al menos 9 millones de vehículos más que se estarán entonces movilizando por las carreteras españolas. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia en España. Los temas más importantes, sin duda alguna. En España y América Latina, nos centramos inmediatamente en la última hora que nos llega desde Ecuador, donde un juez ha dictado prisión preventiva para 6 sospechosos del crimen del candidato Villavicencio. Fernando Villavicencio, concretamente. En este orden de ideas, Estados Unidos ofreció a la OEA apoyo a Ecuador para investigar de manera urgente el asesinato del candidato presidencial. La organización realizó un minuto de silencio en su sesión de este jueves y el embajador de Ecuador aseguró que su país está de luto. Los candidatos a la presidencia de Ecuador han suspendido las campañas políticas en solidaridad con el candidato asesinado este miércoles. Recordemos, Fernando Villavicencio, del partido Gente Buena y Construye. Por otra parte, el Consejo Nacional de Ecuador, el Consejo Nacional Electoral, anunció que se mantiene la fecha del 20 de agosto para la celebración de las elecciones presidenciales. Recordemos que el presidente Guillermo Lasso había decretado 60 días de conmoción interior, estado de excepción y 3 días de luto.

Comenzamos el Café Mañanero con buena música, escuchando la número uno en la lista Billboard de el rap. Lauryn Hill. Bien pocas personas pueden ser responsables de crear múltiples discos que pueden ser considerados como el mejor disco de la historia. Y ahí tenemos a Lauryn, que tiene dos, y es la rapera más importante del momento, para que lo tengan presente. Con su música arrancamos hoy el Café Mañanero. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero con el sabor de Cas Latino Abad, en que tiene los productos más importantes de la cesta familiar, sí, latinoamericana. Avenida La Plata, número 107, Cas Latino Abad. Atención a los productos que tiene en promoción. El queso. Queso fresco a 2,50 euros, 2,50 euros la unidad de 300 gramos y la unidad de 1 kilo, 8,20 euros. En lo que tiene que ver con queso costeño, la unidad de 300 gramos, 2,70 euros y la unidad de 1 kilogramo, 8,80 euros. Además, tostones precocidos, empanadas colombianas, pan artesanal, cevitas redondas y largas, torresno fritos, habas fritas, todos los productos latinos los puedes conseguir en Cas Latino Abad. Arroz largo, por cierto, maíz mote, harinas, productos congelados, refrescos y licores. Avenida La Plata, número 107. Abierto todos los días, siempre con los mejores precios. Cas Latino Abad, la marca de tus productos preferidos. No lo olvides, Avenida La Plata, 107. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, que tiene que ver con la crisis en Ecuador, crisis de seguridad a raíz del asesinato o el magnicidio del candidato Fernando Villavicencio este miércoles. Un juez ha ordenado este jueves el ingreso en prisión preventiva de los 6 colombianos que habían sido detenidos por la policía como sospechosos de ser los autores materiales del asesinato del candidato presidencial, tiroteado en la salida de un mitin este miércoles, en Quito. El magistrado ha optado por el encarcelamiento de los 6 hombres con base en los elementos de convicción presentados por la fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos, según ha detallado el mismo Ministerio Público a través de sus canales oficiales. La Fiscalía de Ecuador ha informado de la instrucción del juez, que ha tenido lugar después de que tuviera lugar la formulación de cargos contra los detenidos. En principio tendrá una duración de 30 días. Escuchemos al ministro de Defensa, Luis Lara, que ha comparecido también ante los medios para subrayar que las Fuerzas Armadas brindarán la seguridad para la realización de los comicios y promete mano dura. El país está de luto por el infame asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Una ola de indignación y de rabia inunda al Ecuador. Es preciso entender que las mafias le han declarado la guerra al Ecuador. y que el Estado y las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder para enfrentar a los asesinos, a sus cómplices, a los que los financian, a los que los protegen. Hago un llamado a la unidad de los ecuatorianos para defender la nación. De igual manera, a los sectores políticos, medios de comunicación, redes sociales, para tratar los temas de seguridad y defensa con mayor responsabilidad, para no fomentar la violencia ni el temor. Las Fuerzas Armadas han iniciado el despliegue inmediato de sus efectivos en todo el territorio nacional, con el fin de que exista presencia de Fuerzas Armadas en cada ciudad, en cada parroquia, y allí permanecerán hasta la conclusión del proceso electoral. Los ciudadanos tienen la garantía que las Fuerzas Armadas brindarán las seguridades necesarias para la realización de los comicios. El voto de los ecuatorianos será la mejor respuesta a las mafias y a sus aliados. Vamos a actuar con total decisión, con absoluta firmeza, con el mayor patriotismo. Pueden estar seguros que el personal militar actuará con mano dura contra los grupos criminales, contra los sicarios, contra los terroristas. La patria enfrenta una batalla decisiva para proteger la democracia, la seguridad y la paz ante las brutales amenazas del crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. Es hora de que la nación entera le diga basta. Es hora de la unidad de los ecuatorianos para acabar con la violencia, el crimen organizado y la corrupción. En las últimas horas apareció en redes sociales un video de una banda que se denomina Los Lobos, atribuyéndose el crimen de Fernando Villavicencio. Acaba de parte nuestro máximo líder, Pipo, y el menor Esteban. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy, y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Noche, pueblo. De momento, las autoridades no se han referido a este video que está circulando en las redes sociales. Por otra parte, destacamos que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, este jueves se reunió para recibir el informe del secretario general Luis Almagro por su visita a Guatemala. Se mostró conmovido por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y todos los países emitieron su repudio a través de declaraciones de sus embajadores. Luego de un minuto de silencio realizado por todos los representantes permanentes, el embajador ecuatoriano agradeció el gesto y dijo que su país está de luto. Almagro, antes de presentar su informe sobre Guatemala, dijo que lo sucedido en Ecuador demuestra que hoy el principal enemigo de la democracia es el crimen organizado. Por otra parte, el embajador Frank Mora, representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, dedicó varios minutos previos a su intervención sobre Guatemala a hablar sobre el asesinato de Villavicencio en Ecuador. Dijo que Estados Unidos está preparado para apoyar a las autoridades locales e investigar este ataque a la democracia y al Estado de Derecho. En el mismo sentido, se expresó en sus redes sociales el embajador Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para los temas de América Latina y el Caribe. señaló que el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano, un franco opositor al crimen organizado, es un ataque descarado contra la democracia y el Estado de Derecho. Estamos a una investigación rápida y exhaustiva por parte de las autoridades competentes y ofrecen todo el apoyo. El embajador de Estados Unidos en Guatemala también había ofrecido apoyo. Recordemos que Fernando Villavicencio había expresado con vehemencia en la lucha contra el crimen organizado. Escuchemos alguna de sus intervenciones en este sentido. Hoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está Don Villa. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. Desafortunadamente, Fernando Villavicencio finalmente fue asesinado y Ecuador está de luto. Desde el mediodía de este jueves, el cuerpo sin vida del candidato presidencial por la lista 26, Fernando Villavicencio, es velado en la funeraria Memorial en el norte de Quito. Villavicencio, acribillado el miércoles cuando se disponía a abordar un vehículo de su esquema de seguridad tras participar en un mitin en la capital del país, era el candidato de Alianza Gente Buena y Construye, repito, lista 25, que se había expresado de esta forma, como lo escuchamos, contra el crimen organizado y la corrupción. Como consecuencia de las denuncias de Villavicencio, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue condenado a 8 años de cárcel y se encuentra prófugo de la justicia, radicado actualmente en Bélgica. Entre las denuncias más importantes de la política, entonces, está esta contra Correa. El discurso duro contra las mafias de la droga y la corrupción política le había valido varias amenazas de muerte, especialmente en el marco de la campaña presidencial. La Fiscalía de Ecuador, como ya lo hemos venido anotando, investiga la relación de las amenazas y el atentado criminal contra Villavicencio. Hasta el momento solo se ha informado que el autor del atentado criminal fue abatido por las autoridades en el lugar de los hechos. Horas después, también informó de la captura de 6 sospechosos que participarían en el crimen. La titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamén, expresó su repudio ante el acto criminal y ratificó que el proceso de elecciones anticipadas se mantiene tal como estaba previsto para el próximo domingo 20 de agosto en el cumplimiento del mandato constitucional. Asimismo, continuarán todas las actividades previstas en el calendario electoral. No obstante, durante la jornada de ayer, y sé que prevé también que para hoy, los candidatos han paralizado las campañas. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con más de El Primer Sorbo de Actualidad. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de cocina y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería con pan de bono recién hecho. Almojábanas, envuelto, hawaiano y más. Picoteo, empanadas, parrillenas, bofe, chinchulo, chicharrón y pan.

Celebrando Amor y Amistad, Edward Producciones, N Producciones y El Nene Eventos presenta este 16 de septiembre al Binomio de Oro de América interpretando sus éxitos. 16 de septiembre en Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Entradas a la venta. Reservas 654-681-572. 654-681-572. El Binomio en concierto. Latinos FM, emisora oficial. Si te vas, enséñame cómo te olvido. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz. Calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con nuestros segmentos. Adolfo Jiménez del Río nos tiene ya el tema político del día. Lo vamos a abordar más adelante. Ahora vamos a dar cuenta de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y este apartado está a cargo de Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero para despedir la semana en este viernes 11 de agosto. Nos encontramos cada día en el calendario días para celebrar y conmemorar. El día de hoy se conmemora el Día Mundial de los Tambores Metálicos, al igual que el 11 de agosto es conocido como el Día de la Independencia de Chad. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día nos encontramos con que la reconocida actriz Úrsula Corberó, una de las protagonistas de La Casa de Papel, nació un día como hoy, hace 34 años, al igual que el reconocido músico argentino, el líder de Soda Stereo, el inolvidable Gustavo Cerati, estaría hoy de cumpleaños. Está cumpliendo el aniversario del nacimiento de uno de los máximos exponentes del rock argentino, quien nació un día como hoy, un 11 de agosto de 1959, hace ya 64 años. Este es el resumen a esta hora de lo que tenemos en el calendario más resaltante en este viernes 11 de agosto en el Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y de inmediato precisamente viene Nicky Cuervo, que nos comparte el anticipo de las noticias más importantes del apartado de entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Karol G reveló los nombres de sus nuevas canciones. Dua Lipa es demandada por una grabación usada en los remixes de su éxito Levitating. Bill Porter asegura que vendió su casa debido a la huelga de actores y guionistas. Nuevas acusaciones de 6 personas más por comportamiento sexual inapropiado de Lizzo. Ceremonia de los premios Emmy 2023 tiene nueva fecha. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Gustavo Cerati y Enrique Bunbury. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Ya lo escucharon, Gustavo Cerati también entonces hace parte de la gente del mundo del espectáculo con Nicky Cuervo. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde esta noche veremos interesantes encuentros entre el Almería y el Rayo Vallecano. Y a las 10 de la noche, el Sevilla y el Valencia Club de Fútbol. Eso sí, el Real Madrid para su arranque y quizá de pronto para toda su temporada, tiene una grandísima baja. Se trata de su portero Thibaut Courtois. Urgentemente ha entrado en el mercado de fichajes para buscar quien lo reemplace. Continuamos con el Mundial de Fútbol Femenino, porque precisamente Colombia mañana tiene un compromiso de fuego ante Inglaterra, si quiere estar en las semifinales. Continuamos con los colombianos que estarán en la Vuelta a España, y entre ellos figura Egan Bernal, pero asimismo se espera que de pronto puedan estar y se puede definir en estas dos semanas Nairo Quintana y Miguel Ángel Superman López. Y en el día de ayer se conoció la lista de los ciclistas de élite que estarán en la contrarreloj del día de hoy en el Mundial de Ciclismo. Entre ellos, Renko Benepol, Tadej Pogačar, el colombiano Harold Tejada. Asimismo, se conocieron en el día de ayer todas las novedades de la Liga Española a partir del día de hoy. Asimismo, Copa Libertadores de América tuvimos esta madrugada. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces también con nuestro monólogo de actualidad. Sin duda alguna, nos conmociona lo que está pasando en Ecuador en materia de seguridad, donde hemos visto este miércoles el asesinato, el magnicidio del candidato Fernando Villavicencio. Y empezamos a darnos cuenta de que algo grave está pasando en el país, pero apenas es un reflejo de cómo se ha ido deteriorando la seguridad en el país. Es verdad que hemos registrado las masacres en las cárceles del país, pero más allá de esos hechos, también se han venido presentando asesinatos selectivos en lo que se conoce como las disputas de las bandas criminales. El Estado ecuatoriano se ha visto incapaz de controlar el accionar de los grupos criminales, y es que han ido tomando posición, repito, los cárteles de la droga mexicano. Recordemos, Ecuador se ha convertido en un pasadizo de la droga proveniente de Colombia. Y en ese sentido, en un abrir y cerrar de ojos, un pueblo que hasta hace poco era conocido como un país de paz, en cuestión de poco más de una década, se ha convertido en uno de los países más peligrosos de la región. Y por cuenta precisamente de las bandas criminales. Un monstruo se ha apoderado de Ecuador, el crimen organizado. ¿En qué momento se convirtió Ecuador entonces en un país inseguro? ¿En qué momento este monstruo del crimen organizado se apoderó de toda una nación, sembrando el terror hasta el punto de llegar a asesinar un candidato a la presidencia que prometía precisamente mano dura contra el crimen organizado? Revisamos. Recordemos, con la llegada de Rafael Correa a la presidencia de Ecuador, que dejó muchas cosas positivas, una de las decisiones que tomó fue precisamente no renovar una base militar de Estados Unidos en Manta, que servía de para interceptar justamente cargamentos de droga. El desmantelamiento de esta base militar despejó el camino para el accionar de los grupos criminales. Por otra parte, recordemos que también Ecuador demandó a Colombia por la fumigación con glifosato en la frontera, porque de alguna forma se veía afectada también la fauna del país. De esta manera también se despejó la zona para que proliferaran los cultivos de coca y a su vez el procesamiento de cocaína en la zona. De esta forma, aunque no fue la intención del presidente Rafael Correa facilitar las cosas a los grupos narcotraficantes, sí es verdad que aprovecharon las circunstancias para desarrollar su actividad ilícita, que se ha venido acentuando con el pasar de los años. Ya en el gobierno de Lenín Moreno vimos cómo se incrementaba el crimen organizado y ha alcanzado su punto máximo ahora con el asesinato de Alfonso Villavicencio. Lógicamente se requiere cooperación regional, cooperación internacional y también sofisticar la manera como se va a combatir a este enemigo tan grande, el crimen organizado. Revisando las imágenes del asesinato de Villavicencio, se puede ver un precario sistema de seguridad. Debo decir que el candidato también había desafiado esas amenazas que venían en su contra. Se requiere determinación, efectivamente, para combatir al crimen organizado, y eso estaba muy bien y se valora del candidato Villavicencio. Pero el hecho de negarse a utilizar, por ejemplo, chalecos antibalas, roza la imprudencia, y lo digo con todo el respeto. No estaban las circunstancias precisamente para despojarse de lo mínimo que le podía salvar la vida. Es verdad que los disparos fueron determinantes a la cabeza y tampoco la habría salvado. Sí, tan solo un punto, pero se requiere evidentemente mejorar la seguridad a los candidatos, y sobre todo cuando tienen amenaza. En las imágenes se ve cómo falla la retaguardia. El esquema de seguridad es muy corto. Es decir, la seguridad que se le presta a los candidatos en Ecuador es precario. Y el enemigo es muy grande, muy poderoso. Tiene experiencia, la experiencia de su actuación en Colombia, en México, que a pesar de que tienen una experiencia en el combate al crimen organizado, aún no han podido acabar. Se necesita entonces que Ecuador se dé cuenta que está combatiendo a un monstruo muy grande. Se requieren otros elementos. La cooperación internacional es fundamental en esta lucha. Dicho esto, la experiencia viene a decir que Ecuador tiene por recorrer en este sentido un camino muy largo. Muy largo. Además, la experiencia, repito, y las circunstancias indican que Ecuador tiene un largo camino por recorrer y debe hacerlo cuanto antes porque la necesidad apremia. La pregunta es, ¿cuál candidato o candidata de los que compiten por la presidencia tiene la disposición de asumir este reto? Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Carlos Angulo, vamos rápidamente también con las tendencias en las redes sociales. Un momento, Carlos, ahora sí. Tendencia. Siendo más comentado y tendencia en redes sociales en este viernes 11 de agosto, sin duda alguna, es el nombre de Rosalía y Rauw Alejandro. En las últimas horas, el cantante puertorriqueño presentó una nueva canción dedicándosela a su expareja, la cantante catalana Rosalía. Sería la primera declaración, o más bien la primera comunicación oficial por parte de Rauw Alejandro con respecto a los términos en por qué terminó dicha relación, que fue sumamente mediática. Entre otro de los nombres más importantes, aparte del mundo de la música, nos encontramos con el nombre de Gal Gadot. La Mujer Maravilla está siendo comentado por parte de distintos usuarios, ya que a principios de esta semana se había anunciado que estaba en desarrollo la tercera cinta de la superheroína individual de DC Comics, pero en este momento, de acuerdo con fuentes internas de DC, Tanto James Gunn como Peter Safran, quienes son las dos cabezas del estudio, dicen que no hay nada claro con respecto al futuro de Gal Gadot en el universo de DC y mucho menos si será o no una tercera película de Wonder Woman. Entre otros los nombres más importantes tenemos The Summer I Turned Pretty, la nueva serie de Netflix. La nueva serie de Amazon Prime ya se encuentra disponible la nueva temporada, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag FIFA Women World Cup, recordando que España clasificó a la semifinal del torneo al vencer a los Países Bajos, mientras que el hashtag Feliz Viernes a Todos y el hashtag Mundial Femenino siguen formando parte de lo más comentado a esta hora en redes. Gracias, Carlos. Las tendencias en las redes sociales a esta hora a nivel nacional e internacional. Momento para compartir también el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el asesinato al candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien en su juventud fue sindicalista y asesoró a la Federación de Trabajadores de la Empresa Estatal Petrolera, de la que la salió despedido como político afín a la izquierda. Y es que se graduó como periodista en una polémica universidad, pero su prestigio como periodista de investigación se lo labró con las sospechas de corrupción que lanzó contra los integrantes de la administración del expresidente Rafael Correa. Y es que él encarnó al anticorreísmo, una tendencia abiertamente crítica a Correa y a quien culpó de casi todos los males que padece el país. También amigo de la Embajada de Estados Unidos, Villavicencio sacó muchos datos y análisis que sirvieron en su momento para armar los juicios, por lo que el exmandatario y varios de sus colaboradores fueron condenados por corrupción, sentencia que Correa tilda de persecución política. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿quiénes realmente tenían intención de asesinar al candidato presidencial Villavicencio en momentos en que se prestan para el 20 de agosto las próximas elecciones presidenciales y en las cuales se consideraba uno de los posibles candidatos a pelear esta magistratura? Y también nos preguntamos, ¿qué ganan los que buscaron asesinar a Fernando Villavicencio y eliminarlo para quitarlo del medio en esa competencia por la presidencia ecuatoriana? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos en el Café Mañanero, vamos ya con nuestra primera invitada del día a propósito de lo que está pasando en Ecuador. Saludamos a propósito de lo que está pasando en Ecuador, saludamos a Margarita Guerrero. Margarita, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, gracias a ustedes. Margarita es la candidata de Revolución Ciudadana. En primera instancia, Margarita, en este momento tan duro para el país, en particular para la política, ¿qué palabras puede compartir a esta hora con nuestra audiencia y en particular con la ciudadanía ecuatoriana? Bueno, Jorge, yo creo que lo primero que cabe es extender nuestras condolencias a la familia de Fernando Villavicencio, condenar rotundamente este magnicidio contra el candidato presidencial. Es la primera vez en la historia republicana del Ecuador que vemos un hecho así, que evidentemente nos conmueve y nos indigna. En lo que llevamos hasta ahora ya son 17 estados de excepción, 9 políticos muertos, pero también más de 4.500 ciudadanos, compatriotas civiles que han perdido su vida por la violencia, por la inseguridad, por el sicariato, y esto sin duda es una señal de que Ecuador ya es un estado fallido y que no aguanta más. Mi primer mensaje es de condolencias a la familia, de solidaridad con ellos, y también que lo que exige el pueblo ecuatoriano es verdad, justicia y reparación, con la muerte de Fernando Villavicencio, pero también con esos 4.500 compatriotas que perdieron su vida en el año pasado. La seguridad, o mejor dicho, la inseguridad de Ecuador es un tema de preocupación que no es ajeno para los ecuatorianos residentes en el exterior. ¿Cómo lo está percibiendo usted en la ciudadanía, en la diáspora ecuatoriana a la que aspira representar? Mira, nosotros en los recorridos que hemos podido hacer por España, por Italia, también estuvimos en Bruselas y mis compañeros han estado en Londres y algunos, y Esther próximamente viaja a Francia. En los sitios donde vamos y hablamos con la gente, encontramos la sensación de zozobra, por un lado, de dolor, porque al final nuestras familias siguen estando allí y vivimos todos pendientes del teléfono, de las noticias, de que nuestra familia esté bien. Y también estamos viendo cómo se reactiva un hecho que a nosotros nos convirtió en migrantes. Se está produciendo una nueva oleada migratoria derivada justamente de esta inseguridad. Mucha gente está huyendo frente a esas vacunas y extorsionadores. En uno de los lugares que frecuentábamos nos contaban que un primo de una de las personas, por cuestiones de seguridad, no voy a desvelar su identidad, tiene un puestito en el mercado de Manta y que le cobran $500 semanales por mantener la seguridad, las bandas delincuenciales, ¿no? Estas son las extorsiones que tanto daño le están haciendo al país y que nos decía, es que van a cerrar porque no dan abasto a trabajar solo para pagar a los vacunadores, ¿no? Y esto es lamentable, Jorge, porque yo no lo he vivido nunca. Es verdad que soy relativamente joven, pero en mis 30 años yo no tengo un recuerdo, y repasando la historia, no hay un momento en la historia ecuatoriana que encontremos este nivel de ausencia del Estado, con la presencia tan fuerte, en este caso, de las mafias que se han imbricado en todos los niveles del Estado, y esto tiene una afectación social muy fuerte, de la que nuestros compatriotas en el exterior obviamente no son ajenos y no son indiferentes. A raíz de esta inseguridad que está viviendo el país, hemos visto también que se ha incrementado el número de ecuatorianos que abandonan el país y precisamente se radican acá en Europa, uno de los principales destinos de los ecuatorianos. Ya entrando en lo que tiene que ver con su propuesta política, quisiéramos conocer qué tiene para ofrecer a la ciudadanía ecuatoriana en el exterior como asambleísta. Bueno, Jorge, permíteme primero situar la cuestión, aunque no es únicamente para el exterior, es sobre todo para Ecuador, pero como estamos hablando de la preocupación por la inseguridad, creo que es fundamental que el pueblo ecuatoriano sepa que esta situación no se resuelve con eslóganes sencillos diciendo vamos a acabar la delincuencia y poniéndonos muy bravos. Se resuelve con un plan, se resuelve. Nosotros ya fuimos el segundo país más seguro de América Latina y nosotros lo que proponemos es traer de esa reserva al menos 2.500 millones y 500 destinarlos al fortalecimiento del Estado, a la dotación de unidades tecnológicas, a unidades, vehículos decentes para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan estar en condiciones de combatir la delincuencia y al final volver a ser un país referente en la cuestión de la seguridad y no ser cada día noticia mundial por una tragedia nueva, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fundamental recuperar la paz, la seguridad y la reactivación económica, por supuesto, para generar un bienestar, empleo y que vuelvan, no sé, a tener medicina en los hospitales. O sea, es que cuando hablamos de este tipo de medidas, a veces da la sensación de que son medidas, medidas mínimas, ¿no? Medidas que se puede presuponer de sentido común. Pero es que a día de hoy, Jorge, en los hospitales ecuatorianos no hay medicinas y hay gente que está perdiendo la vida por esta circunstancia, ¿no? Hay que recordar que es un gobierno muy cortito, de un año y medio, y por tanto las intervenciones tienen que ser